Estamos terminando nuestro programa. Yo lo que quiero es ahora invitarte a que tú entregues tu mensaje a los auditores, ¿no es cierto? Y quizás particularmente a los auditores de Hualpén, el minuto de confianza, por ponerle un nombre. Yo quisiera aprovechar, bueno, este pequeño minuto de confianza, simplemente dejarles en claro a la comunidad, tanto a la de Hualpén como a la comunidad metropolitana del Telegrán Concepción, de que en buena hora yo creo que la comuna se generó, ¿cierto? En buena hora, este sector tiene ahora una nueva administración. No es por, tirarle tierra a nadie, pero yo creo que fue un sector ampliamente postergado por la administración anterior, ¿ya? Y eso yo creo que va a ir en beneficio ahora con esta nueva administración, va a ir en beneficio obviamente de esta comunidad local y también en beneficio de toda la intercomuna, que de alguna forma va a ser usufructo, ¿cierto? Un vecino de otra comuna el día de mañana va a ir a disfrutar lo que nosotros podamos lograr o conseguir, ¿cierto? En la desembocadura, en Hualpén, en Chome, etcétera. Hay que tener sí un poquito de paciencia porque las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Creo que llevamos un año y cinco meses como municipio y hemos logrado hacer algunos pequeños avances y esperamos seguir haciéndolos. Y el equipo municipal está con todas las pilas puestas. En general es un equipo municipal bastante joven. Piensa que el alcalde tiene 44 años. O sea, y entonces yo creo que hay esta energía, ¿cierto? Y yo creo que hay que darnos un poquito de tiempo para que logremos, ¿cierto?, llevar a cabo todo lo que se ha planteado aquí en este programa y muchas cosas más. Claro. E invitar a los vecinos a que participen activamente también en la solución de sus propios problemas. Así es. ¿Cierto?